¿Qué tal? Coño, voy a acoplar algo por aquí. Mira, vamos a ver. Ahora ya está. Me hecho esto de aquí. A ver, vais a tener que perdonarme un momentín porque para variar. Para variar no, lo fáis siempre. La página web está haciendo una movida extraña que llegue en una pared el rollo de. ¿Cómo os explicaría yo? El rollo del chat. Para apuntarse al chat y tal, en una pared. Y joder, ¿qué quieres que te diga? Yo ahora ya, ahora está aquí, vale. Bien. Entonces, ahora voy a apuntarme aquí. Si queréis, explico vos esto, ¿eh? Es, no sé quién que está aquí. No furrula, sí, joder, sí furrula. Coño, y un momento, también sois la hostia. Queréis lo todo a unas velocidades increíbles. Y nunca sina. Cuando hay que esperar, ¿por qué hay que esperar? Vamos a ver. A ver, ahora voy a poner el mi nombre. A ver, ¿quién soy yo? Vamos a ver, ¿quién soy yo? ¿Sabéislo? ¿A que lo sabéis ya todos? Sí, joder, claro, que no vais a saberlo. Si no lo supieres, no te ves aquí. A ver, no, contigo no, ni Q. A ver, mi se da le. ¿Está bien escrito? Sí, está bien escrito. Entonces ahora doy aquí un botonín que dice set your name, que viene a ser algo así como que pongas el tu nombre. Escribo aquí en el teclado, lo escribo. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Y le doy a enter y sale, ¿ves? Ala, venga, ya estoy preparado, esto ya está bien. No sé quién tengo por ahí, vamos a ver. Tengo una tal West mía, o un tal West mía, porque claro, esto no pregunta el género, A ver, y estoy yo, y tal, el West mía, o la West mía, esa. Hola mía, seas quien seas tú, mía, Bueno, vamos a entamar ya con el programa. Después ya sabéis que este programa siempre empieza de la misma manera, con algún tipo de engadello técnico, Joder, pues oye, te fatuco decirlo, y la gracia de la radio libre, de la radio no comercial, que no tienes por qué hacer bien las cosas, pues faceles mal, ¿Y qué pensáis? ¿Qué pasa de qué por hacer las cosas mal? No, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué ye que no pasa nada? Bueno, pues porque en la radio libre no tenemos obligación ninguna, no tenemos más obligación que la que nosotros queramos asumir, No hay nadie aquí, no tenemos un patrocinador, no tenemos un manager, no tenemos nadie. ¿Qué dice ahí en el chato? Otra vez jodido, no se oye, no jodas. Bueno, pues puede pasar. Una gran putada, Y dice Wes Simon. Es que estoy. Perdone que estoy leyendo las cosas del chat. Did West Avery. Alguien que se llama West Avery. Did otra vez jodido, no se oye. Y Wes Simon dice nope. Y West Saurey dice a ver si pillo por las ondas. Bueno, pues es una putada muy gorda que no se sienta, pero en fin. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si desde aquí. No, yo desde aquí no puedo hacer nada. ¿Qué coño voy a hacer? Lo único, asegurarme de si se siente o no se siente. A ver. Bueno, ni siquiera voy a poder asegurarme, pero vamos a ver. Si le doy aquí, ¿qué me dice? Sí, no, claro, según a ver, rapacino, gente que estés en el chat, no me vais a sentir porque no sentís la radio, pero aquí dice que sí se siente, yo que sé, oye, siéntolo mucho, si no me sentís, pues tampoco pasa nada, ya sabéis que este programa no necesariamente depende de que tenga una audiencia, Yo vengo aquí, falo y mira, si me se escucha, me se siente, pero si no me se siente, pues no me se siente, tampoco, no pasa nada, ¿vale? Oye, siéntolo por vosotros, que sois así nada raros y vos presta a sentir anedonia. Yo a veces digo, lo digo, oye, pero esta gente realmente no tiene nada mejor que hacer, ¿eh? Que sentime a mí dar la parpayola. Bueno, pues igual llegue no. Hay gente que dice que lo pasa bien, que presta este programa. Yo, en fin, ¿qué queréis que vos diga? Yo, encantado, ¿eh? Vamos a ver, entendámonos. Yo, encantado, ¿eh? Perdona, y ahora no ye que no se sintiera la emisión, ye que tuve yo que salir un momentina a hacer una cosa, ¿eh? Pero tranquilo, si era de algo para que después furrule mejor el programa y todo salga más bien, ¿vale? Sí, pues sí, era por eso. Por supuesto, bueno, imagino lo dicho, que no tengo necesidad ninguna de presentar el programa, ¿eh? Por dos motivos, básicamente. Uno, porque los que te hay sintiéndolo ya sabéis de sobra lo que lle, posiblemente. Y otro, porque, total, si no se siente por internet, dice esta gente, pues entonces ya la gran mayoría de la audiencia ya toma por saco, ¿eh? Porque yo creo que siente más gente por internet que la que me sienta por el 107.3 de la frecuencia modulada. No obstante, que sepáis todos que esto que estáis sintiendo o que estáis deseando de sentir, ye anedonia, ¿eh? Anedonia, un programa de Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio del queso de un kilo, la radio del 7 y 3, RADIOQK. Podéis sentirla a través del 107.3 de la frecuencia modulada, o también podéis sentirla, si es que se siente, a través de internet, a través del www.radiocuca.orgasmo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sabéislo? ¿Sí? Qué curioso, sigue habiendo no sé cuántas personas metidas en el chat y conectáis a la página de la radio en internet, curiosamente, porque si no se siente, ¿para qué están ahí? No sé, no. Hombre, lo del chat tiene sentido, a ver, porque pueden sencillamente estar ahí para hablar entre ellos. Y tú que, bueno, no están diciendo nada, pero oye, qué sé yo, no sé exactamente porque y por motivo que llegue tan, no lo sé, pero bueno, ni me importa tampoco, vamos a ver, no soy yo quien para andar diciendo a nadie si tiene que meterse al chat o no tiene que meterse, eso no es cosa mía, es cosa de ellos, joder. Que ya sabéis que si este programa se caracteriza por alguna cosa, y es porque no tiende a dar directrices, no lleve esos programas para leccionar a la gente que lo siente, y un programa para dar la propuyora, sin más. Paré otra vez, y es que tuve que quitar el jersey porque hacía un calor de la hostia, tenía mucho calor, ¿eh? Y hoy venía, venía con ganas de hablar de una cosa, con ganas de sacármela de dentro, lo mejor. No sé cómo, a ver, cómo te explicamos. Yo creo que lo mejor es empezar por el principio. Y una buena manera normalmente de empezar a explicarles cosas. Bueno, yo ya vos conté más veces, que soy poco menos que un cursillista profesional. yo vos conté más veces, sin dar detalles porque no tenéis por qué conocer la mi vida, sabéis que a mí tampoco me importa demasiado, no llegue que la lleve secreto, sencillamente llegue que no me apetece andar contando vos les mis intimidades por aquí, un día igual me da la gana y les cuento, pero hoy exactamente no les cuento. Cuento cada día hasta donde quiero contar, dejo de contar cuando quiero parar, Ya veis, no tengo exactamente yo así como mucho problema. Bueno, la cuestión ya que yo os dije que yo soy casi un cursillista profesional. ¿Por qué? Porque bueno, desde que entamó la mi vida laboral, ahí ya bueno, pues bastante más de una década, pues debía acumular hasta el momento trabajo cotizado pues unos, creo que tengo 2 años y medio, una cosa por el estilo. Vosotros diréis, joder, qué puta miseria, ¿no? Si ahora tiene otro joder, también lo digo yo. Vamos a ver, yo una puta miseria. ¿Por qué ella tan mísera? Porque, bueno, mientras 4 años, tuve trabajando para la administración. Tuve trabajando para la administración. Y vosotros diríais, ¿y cómo yo posible? ¿Cómo yo posible que estando trabajando para la administración, mientras 4 años tengas a más cotizar 2 años y medio? Hay amigos, pues por un motivo muy muy muy fácil de explicar. Resulta que yo el tiempo que tuve trabajando para la administración no cotizaba por mí. Y vosotros decís, madre Dios, pero eso ye legal. No, en absoluto, no ye legal. En aquel momento y era la cosa más legal del mundo. De hecho, yo tenía un contrato, no, porque la mejor relación un llega el laboral. Pero bueno, sí tenía un documento de concesión de una beca. Porque yo aquí donde me veis, fui un becario de esos. Un becario de esos que dicen, precarios. Precarios no, y éramos becarios. Vamos a ver. Y la gente estaba, venga a protestar por la situación a que nos tenían y tal. Yo la verdad nunca no protesté mucho porque, joder, yo ya supe, cuando me metí ahí, yo ya supe cómo era. No ni que yo esperara ninguna otra cosa. Entonces por eso no peleaba demasiado, no protestaba demasiado, porque yo pensaba de aquella que había además bastante bastante trabajo en España. Indasina había también mucho paro y decía yo, joder, pues al fin y al cabo estamos trabajando en una cosa que supónse que nos gusta. A mí no ya que me gustara especialmente, ni me gustaba ni, bueno, había una parte que me apasionaba y otra parte que me disgustaba. Otro día falo de esos dos polos que caracterizaban aquel trabajo mío. Pero bueno, la cuestión es que tuve 4 años ahí, ya os digo, perfectamente legal, pero en sin cotizar, y curiosamente en sin cotizar y en sin, porque ponía allí en ese papelín que yo tenía de la concesión, ponía derechos y obligaciones y prohibiciones también. Y una de las prohibiciones que ponía y era que no se podía ser becario y estar dado de alta en el INEM. Y curioso, ellos no te pagaban la cotización, no cotizaban por ti, pero tampoco no te dejaban de ir a buscar a ver si había otro que sí cotizara. Bueno, oye, paradoxes de estos que seguramente tiene el mundo laboral y sigue teniéndolas anguaño. Pero bueno, sí, también ponía cosas de esas como jornada mínima 40 horas semanales, máxima no se especifica, ya que dito que yo no trabajaba 40 horas ni de coña. Yo estaba allí 20 horas a lo mejor todas las semanas y a fondo, y la verdad que la mayor parte del tiempo que estaba allí estaba a otras cosas, estaba que si navegando por internet, que si tal. Y la semana diome tiempo a investigar muchas cosas, A ver qué os pensáis. Investigué cosas que tenían que ver con lo que yo estaba haciendo allí y investigué muchas otras cosas, la verdad, de aquella que entamaba yo por internet. Y que internet, la verdad, que y era mucho más libre de lo que lle a un guaño. Esta es una discusión que tengo de vez en cuando con algunos amigos, con algunos amigos que bueno, que vosotros igual también conocéis, son gente que sabe mucho de internet. ¿Suena vos el pistolero maniago? Sí, meteseme de vez en cuando por aquí, y tenía un programa aquí que ahora no puedo hacerlo porque está en el Quinto Pino viviendo y tal, pero bueno, que tenía un programa por aquí, el pistolero maniago, y aparte de eso, el pistolero maniago sabe mucho de internet. Y luego otro colega mío que el bataca de un grupo de música, y que en el su currículum figura tener sido dueño de Radio Cuca. Vosotros igual decís, venga, pero ¿cómo es posible ser dueño de una radio libre? A ver, que llegue coña, joder, que no era dueño, pero bueno, llamémoslo siempre el dueño por un par de coñes que asociaron ahí muchos años, cuando venía de alguna gente a la emisora, venía, no, te iba a lo que ya era el local de entonces de la emisora que no estábamos aquí, y preguntaba por el dueño. Oye, ¿el dueño? Ya ve que se explica ellos, ¿no? Esto no tiene dueño, si tenía aquello un coordinador general, que ya era el rapaz este, y por eso lo llamamos el dueño. Bueno, la cuestión es que el rapaz este también sabe mucho de informática, y también alguna vez falé este tema con él, aunque con el que más tengo al dedicado de ello y con el pistolero maniego. La cuestión es que yo, desde que conocí internet, ya os digo, las mis primeras experiencias con la red, pues igual fueron, yo que sé, 96, 90 o más, espera, más, en el año 2001 o por ahí, a lo mejor, sí, a lo mejor de aquella fueron las mis primeras experiencias con internet. Y la verdad es que aficionéme bastante al medio, y de aquella, pues bueno, yo daba mucha vidilla. Yo aquí donde me veis, donde me sentís, hacía páginas web, sí, construía páginas web, construí un mogollón de páginas web, de muchas cosas. Yo qué sé, pues te interesaba un tema cualquier fuera y tenías la posibilidad de construir una página web. Sin falta de saber prácticamente nada, existían aquello que llamaban los editores HTML, que era de aquella el programa, el lenguaje de programación para hacer páginas web. Ahora ya, posiblemente ese ya te ha hasta olvidado porque va muy deprisa, y que os estaba yo contando, eso, que va muy deprisa todo este tema de los lenguajes de programación, y requiere una actualización muy rápida. Entonces posiblemente el HTML es, y en cuestión, pues ya sea del Pleistoceno. Y ya os digo que sería el 2001 cuando yo hacía páginas web en ese lenguaje, pero sin falta de conocer el lenguaje, no era tampoco difícil. Yo, de hecho, bueno, pues llegué a aprender unas cuantas cosas acerca de ese lenguaje de programación. Pero el caso es que, bueno, yo usaba editores y cualquier tema que me interesaba mínimamente, yo hacía una página web. Y fíjate, no sé, creo recordar, a ver, tenía como cuatro, una que ya era para arriba de una empresa, que ya era, y era comercial con los productos y tal, porque la mujer que llevaba aquello, pues cuadraba que yo la, yo conocíala, y bueno, pues hice aquello como la historia de decir, joder, pues si es facilísimo tener una página web y tal, y hice una página web de la su empresa, de la su pyme, ahora llámese pymes. Y yo qué sé, pues tenía muchas más. A mí, como de aquella, me interesaba mucho el asturiano, y la dialectología de la lengua asturiana y tal, las diferentes formas de Asturias, y vi que desde eso no había nada en Ayundes, en la red, estaba todo en asturiano normalizado, central, y era bastante apagoso encontrar alguna cosa en los diferentes dialectos occidentales, orientales, pues hice yo también una página web de aquello. Acuérdame perfectamente, de hecho, el todo el tema de la página web aquella, que llamábase Escuela Horizontal de Cultura y Lengua Asturianas, surdiera en Radio Cuca, precisamente, en Radio Cuca de aquella, no me acuerdo qué día ya era, no sé si ya era los sábados por la mañana. Bueno, de aquella, el local de Radio Cuca ya era realmente grande, ya era muy grande, no era como ahora, que tenemos un local muy pequeñín en el que apenas cabe uno, sí, a veces cabe de sobra uno, y caben dos, y caben tres, pero bueno, Bueno, y muchos más no, porque de hecho unos los lunes para hacer las asambleas, que nos juntamos unos cuantos, ya tenemos problema, ¿eh? Ya tenemos problema. Pero bueno, arreglámonos perfectamente, no tenemos falta de más, no necesitamos más, estamos bien como estamos, ¿eh? Con lo poco que estamos y que tenemos. Bueno, pero el hecho ya que de aquella, como el sitio ya era muy grande, pues facíanse más cosas. Aparte de hacer radio, facíanse muchas cosas. Y una de las cosas que se hacía ya era la actividad aquella de la Escuela Horizontal de Cultura y Lingua Asturianes, en la que nos juntábamos un grupo gente, bueno, que teníamos interés, que nos prestaban estas cosas, y charrábamos sobre el tema, estábamos recogiendo palabras y, bueno, una serie de cosas que posiblemente ya estaban fechas, estaban más que fechas aquella, pero bueno, nosotros también nos prestaba y pasábamoslo bien, y yo creo que de alguna cocina sí aprendimos a base de investigar. Mira, por lo menos el tema este de la dialectología, yo creo que aprendimos bastante. Y lo dicho, eso estaba en una página web, que tenía semillas, que tenía enlaces, que tenía un montón de cosas. Y aquello, todo eso, oficialo yo, tranquilamente. Y no vos penséis que estoy aquí tirando un moco de hostia, que sabio soy, que sabía hacer. No, ya es muy fácil, podía hacerlo cualquiera. Sin problema, podía hacerlo cualquiera. Y luego más, ya os digo, del grupo de montaña Ramón Mercader, que ahora, bueno, ya tiene su blog. Ahora ya es difícil hacer páginas web como tal. Ahora lo que puedes hacer es blogs. Blogs que vosotros podéis decir, bueno, es lo mismo, ¿no? No es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo en el sentido de que aquellas páginas web que yo hacía, faciles integralmente. Es decir, entamaba por el fondo. Llegaba hasta dibujar el fondo de pantalla. O menos dibujaba el fondo entero, dibujaba un cuadradín, luego mandaba ya al editor en cuestión que utilizara aquel cuadradín, que lo multiplicase hasta cubrir todo el fondo, y ala, venga, tira para adelante, sin problema ninguno. Y eso, ponía yo las semillas donde yo quería, ponía los dibujos que yo quería, el tipo de letra que yo quería y como yo quería, donde yo quería, no sé si me entendéis, que podía hacerse muchas cosas que ahora en realidad no puede hacerse, porque sí, nadie te quita de abrir 40.000 blogs, pero yo qué quieres que te diga, un blog, déjate los, vamos a hablar con un concepto, bueno, digo yo que los que sepan de matemáticas lo pillarán, y si no voy yo a hacer un poquillo por explicarlo. Digamos que el blog, déjate pocos grados de libertad, mientras que en aquel momento los grados de libertad tendían a infinito. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, luego al viene uno que sepa de matemáticas y dame una paliza porque explique lo otro mal, pero bueno, oye, yo lo explico. Maniego, si sientes esto de acuerdo, pues igual lo he dicho, sientes ganas de darme una paliza, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo, joder, pues fallo los mis intentos e intento meter términos ahí complejos y tal, y igual los meto mal, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, los grados de libertad, a ver, por lo que yo recuerdo, yo que yo estudié un poco en estas cosas, cuando en una función hay un número de variables, los grados de libertad son el número de variables que pueden variar, como ya era, número de variables que pueden variar libremente, que pueden variar libremente, sin que se modifique el resultado, y era. O sea, que había una variable que... mira, historias, no sé. Vamos, que con lo de los grados de libertad, yo lo que quiero decir es que hubo un tiempo en el que podías hacer tú una página web y hacerla integralmente, hacerlo todo, y ahora hay otro tiempo en el que solo puedes hacer lo que los programadores de ese blog te dejen hacer, y es decir, tú coges un blog y el blog ya asina. ¿Qué pasa? Que te da una pequeña libertad. Es decir, ¿qué quieres? ¿Que el fondo sea negro, colorado o marrón a rayas? Y tú escoges entre esos tres. Y a ver, esta semilla que va a ser la semilla de presentación del blog, ¿va a ir aquí? ¿Va a ir derecho o la izquierda? Escoge derecho o izquierda, pero va a ir aquí este tamaño, como yo te diga, a ver si me entiendes. Que puedes escoger, pero hasta cierto punto. hasta cierto punto, no es que puedas escoger lo que te dé la gana, ¿eh? Puedes escoger, pero hasta donde yo te deje. Claro, eso que queréis que vos diga, hay una diferencia muy grande, ¿eh? Y no hay más que navegar. Yo recuerdo perfectamente, ¿eh?, cómo en aquella época había multitud de páginas web, y además muy atractivas, ¿eh?, realmente atractivas por el diseño, porque la gente ya era creativo. No es como ahora. Yo no sé si a ver, ahora igual los que estéis de moveros mucho por internet digáis, bueno, este está exagerando, tampoco un ye tan asina. Yo, ¿qué queréis que vos diga ahora? Tanto es cortáis por el mismo patrón. La gente, sí, mucho blog, mucho historia, pero todos son parecidos en la forma, ¿eh? O sea, que nunca resulta atractivo a la vista. Y luego tiene una cosa, de aquella había páginas web, como les puede haber ahora de las administraciones, pero había páginas web, aquello que llamaban les personales, que bueno, podían ser personales y contarte la vida de fulano Menganez, que no interesaba tampoco a mucha gente, quitando los dos amigos, familiares y conocidos, pero también había muchas que te podían hablar, pues yo qué sé, acuérdome, también yendo más gorda a la cabeza, un montón de páginas sobre satanismo, y que te ponían los conceptos fundamentales generales del satanismo. Y luego aparte sí, actualizaciones y tal, pero no es como ahora que parece que es obligatorio esa actualización, esa inmediatez que bueno, que no necesariamente ye la necesaria, pero bueno, en fin, no sé, sí, porque joder, tú puedes decir una cosa de ya le dicha y resultará interesante poder acceder a lo que decía si esa persona sobre eso, ¿no? Luego aparte tenía un componente de, como diría yo, un componente de creatividad, ya no en la construcción del que construía la página web, sino también en la búsqueda de la propia persona, del propio buscador por internet. No es como ahora que ahora, cuando de quien quiere saber de qué cosa, pum, agarra la Wikipedia y ala. Pregúntale a la Wikipedia y la Wikipedia dícelo, ¿eh? Pero dice una cosa, de aquella no existía la Wikipedia, ¿eh? Entonces es lo que hacíamos, y los que queríamos buscar información por internet, pues era buscarla. Sí, buscarla, y abiertamente buscabasla en muchos sitios diferentes, ¿eh? Y diréisme, bueno, pues ahora también puedes hacerlo, también puedes poner lo que sea y buscarlo en muchos sitios diferentes. Sí, pero ¿qué queréis que os diga? No es lo mismo, a lo mejor por la vagancia intrínseca que tenemos de algunos, ¿eh?, que ya tiramos directamente para la Wikipedia. Y vosotros diréis, ah, bajo de mierda, tirarás tú. No, hombre, pero a ver, seis sinceros, joder, tiran mucha gente. No digo que todo el mundo, no digo que los que estéis ahí, pero digo que mucha gente lo fae, ¿vale? Y más cosas, el tema de la pérdida de libertad en internet, pues ves en más sitios, no sé, ahora hay mucho monopolio, Yo acuérdome de aquella, por cierto, podías hacer las páginas web y había milentas sitios donde colgarlas gratuitamente, ¿eh? Quiere decir que te habla al alcance de todo el mundo. Sí, hombre, igual tenías que soportar a cambio una barra de publicidad. Bueno, pues tampoco pasaba nada, ¿eh? Ahora los blogs tienen publicidad, no, me parece que no. Pero bueno, pues qué sé yo. Aunque tuvieras un poqueñín de publicidad, lo he dicho, no pasaba nada a cambio de aquella libertad, porque tú podías tener esa barra de publicidad, pero justo arriba de la barra de publicidad podías poner, me cago en la publicidad esta de aquí abajo, pues publicidad de, yo qué sé, sartenes, tralala, y tú podías poner arriba, me cago en las sartenes, tralala. No sé si me entendéis. Y había mucha más, yo creo que había más libertad que ahora. Luego otro tema que ya era el de los buscadores de información. Ahora digo vos el concepto de buscadores de información, y los que teáis de meteros pues, dentro de ahí pocos años, pues solamente os sonará Google. Busquero de información, pues os sonará Google. Aquello que hay otro, bueno, sí, a lo mejor suena vos de algunos el Bing, sí, que llegue como la competencia del Google, ¿eh? Pues fíos, de aquella había muchos, y había muchos y estaban especializados en diferentes cosas. Yo acuérdome que así generales fuertes mundiales y tal también, el Altavista, uno que se llama Altavista, que era muy bueno, otro que se llamaba Old the Web. Old the Web molaba porque ya era uno que reducía a la misma expresión, es decir, no tenía zarandajes ni historias en el no que ya era la página de presentación. Teníamos un cuadradín para poner ahí lo que tú querías buscar y ala, ¿eh? eso ya era todo y era abundo. Luego, yo que sé, pues había buscadores en castellano, estaba el Terra, ¿eh? El Olé, el Ozu, el Cordesbos. Parece que estamos hablando ya de la prehistoria. De alguno que tuviera en internet ya desde ahí muchos años, pues igual recuerda aquellos buscadores, ¿eh? Había incluso un buscador propio de Asturias y de lo que estaba en asturiano, que ya era el Ulos, ¿eh? El Ulos, el buscador aquel asturiano. Ojalá, Mar, todo eso ya perdióse. Ahora hay uno nomás. Mira lo que lleve el pasar de un mogollón de buscadores, una docena de ellos habituales, habría muchos más, habría uno en cada país, uno en cada comunidad autónoma, no sé, y ahora resulta que ya nada más hay uno, ¿no? En fin, tres cosas. Luego, a la hora de aldericar, y era mucho más sencillo. Entonces existía una cosa que sigue existiendo, lo que pasa que bueno, ya están mucho más impopularizados, que ya eran los foros de debate, de discusión, donde la gente podía discutir las cosas y responder a lo que decían otros y tal, y que todo se organizaba en forma de árbol, de manera que no tenía más importancia el mensaje principal que las respuestas, no tenía más importancia en el modo de ubicación y demás. Y vosotros podíais decir, bueno, hombre, ahora también puede discutirse porque lo que uno pone en un blog, tú puedes responderlo. Bueno, pero hay dos cosas distintas. Uno, oye, que sí, es verdad, lo que otro pone en un blog, tú puedes responderlo, pero siempre va a estar por paso, y es decir, la entrada, lo que es el mensaje principal, va a tener un determinado formato y las respuestas van a tener otro formato. Luego las respuestas van todas en fila, una tras otra, y si el que puso la entrada principal quiere responderla, respóndela, y si no, no la responde. Y es decir, o sea, vamos a ver, lo que lleva todo el tema del debate, el alderique y demás, pues como que queda para pro, a ver si me entendéis. No llega como antes, que se aldericaba, no, ¿qué va? Luego otra cosa, el blog lleva de una persona, y si esa persona y da la gana de quitarle los comentarios, quítalos, no pasa nada, quita las respuestas si no gusten. Hombre, los foros tenían administradores también, y también podían hacer lo mismo, pero bueno, y era de otra manera en cualquier caso. En fin, que lo dicho, que esto cambió mucho, ¿vale? Cambió mucho. No llegas en el tema del que estaba hablando Valentamo, que yo empecé a hablar de condiciones laborales y de cómo no se me cotizara en aquellos años que yo trabajé para la administración, pero bueno, una cosa lleva a la otra, a ver si me entendéis, empecé a hablar de mi trabajo que el de la administración y decía, bueno, yo en realidad trabajaba poco porque he dado todo puto día metido en internet, y eso íbamos a hablar del internet de aquella época. Aquí vamos a hacer las cosas son como son, y si pudieran ser de otra manera, pues bueno, pueden ser de otra manera, porque según los últimos de algunas teorías de la cuántica, pudiera ser que existieran infinitos universos, y ante cada disyuntiva todas las posibilidades surgieran y evolucionaran en diferentes universos, y la de mi madre. Pero bueno, oye, pues, qué sé yo. No, tranquilos, no os preocupéis, que no me voy a poner a hablar de física cuántica ahora mismo. Buenos días. si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Aquí seguimos en esta maravillosa noche en la que por lo visto la emisión a través de internet está fastidiada. Está fastidiada, no se sienta por lo que dicen aquí por el chat. Ya me ha hecho todo el mundo. Normal, porque lo que no tiene sentido es estar aquí metidos para nada, porque si no se sienta, ¿para qué van a estar? Lo que me mosquea a mí normalmente, claro, y empiezo yo a entender las cosas. Y que pone ahí que hay cuatro personas ahora mismo conectadas a internet, a la página de internet de Radio Cuca. Claro, si ye que no se siente, eso no ye audiencia. No sé exactamente, puede pasar una de dos. O que la página funcione mal y por algún motivo está registrando como que está conectado gente que no está conectado, o que estén haciendo cualquier otra cosa que no lle sentir la radio, porque si no se siente, pues no se siente. En fin, ay, cago en la mar. Mira, fue miércoles, el martes no se sentía, y es verdad, manda huevos. Y desde el martes no me voy a molestarme por el tema, qué sé yo, pues habrá que hacer alguna historia de estas que saben hacer los que saben de ordenadores, que se reiniciara el sistema, que sí, que sé yo, que sí, patatín, que sí, patatán. Ni puta idea que yo lo que quería hacer. Lo que está claro es que yo no sé hacerlo, pero bueno, yo tengo una ventaja respecto a otros. A otros a lo mejor yo os jode vivos que no puedan sentirlos. Hombre, a mí, ¿qué queréis que os diga? Prestar no me presta, ¿eh? Prestar no me presta porque ya tengo yo una serie de amigos que me se meten al chat y he prestoso poder hablar con ellos. Entonces, bueno, prestar no me presta, pero que tampoco me importa mucho. Ya ves que yo aquí estoy dando la propia ayuda al igual sin ningún problema, ¿eh? No, yo la verdad que no tengo mucho problema para hablar solo, entre comillas. Hombre, no estoy hablando solo, ¿eh? Yo creo que cuando tienes unos micrófonos delante, en realidad no falas solo, falas, oye, falas a veces para quién. Yo diré, repetiré una vez más esa metáfora eso que ya conté tantas veces, de que en realidad cuando estás hablando por la radio, nunca sabes lo que puede acabar, porque la radio al fin y al cabo ya. Yo creo, luego igual viene uno que sepa aquí de física y de estas cosas y me dice que no, que lo que dice yo es una burrada. Pero la radio ye en algún sentido eterna. ¿Por qué digo que ye eterna? Porque posiblemente esto que te ha yo soltando está saliendo por esa antena que está aquí en el tallao, está saliendo unas ondas hercianas y bueno, pues esas ondas hercianas van a seguir transportándose por el universo. Pedme que llegue a la velocidad de la luz, pero no sé si es verdad que les son de ser cenes van tan deprisa, pero bueno, sea como sea, van muy deprisa. Y bueno, pues oye, que eso, que van a seguir expandiéndose eternamente, me parece. Y a lo mejor dentro de muchos millones de años, una inteligencia extraterrestre, pues resulta que recepciona les ondas de anedonia, ¿eh? y consiguen descifrar la lengua na que están contadas estas cosas y flipen en colores, porque pones a escuchar las cosas chungas que dice el anedónico miserable y dicen, hostia, pues menos mal que esta gente debe, esta civilización debe hacer ya millones de años que se extinguió, porque si no, manda cogollones, no estamos seguros en el universo, no estamos seguros con gente como esta, no, claro, no estamos seguros, ¿no? Bueno, yo sigo entonces con mi discurso de antes, ¿vale? La cuestión llegué, a ver, estaba hablando pues de esos 4 añinos que trabajé para la administración sin cotizar. Bueno, pues cuando yo ya dejara de trabajar ahí, salió una ley a partir de la entrada en vigor de la cual la gente que estaba en las mismas condiciones en las que tuve yo, pues empezaba a cotizar. Una cotización un poco así, ¿no? Porque resulta que, bueno, no cotizabas los 4 años de la beca, cotizabas 2 nada más, ¿eh? Bueno, que ya era un poco así, porque si trabajas 4, cotizas 2 nada más. Bueno, qué sé yo, qué sé yo. Después, como ya era, no se cotizaba al FOGASA, al Fondo de Garantía Salarial, o sea que si no te pagaban no tenías manera de protestarlo, supongo. No cotizabas tampoco al Seguro por Desempleo, con lo cual no tenías derecho a prestación por desempleo cuando acabares, pero bueno, oye, por lo menos cotizabas a la Seguridad Social, que de aquella todavía podía uno pensar que tenía un valor, ¿no? Tener cotizado por cuando seas viejo y tal. Bueno, ya pues ahora, no sé si fue el mes pasado o tal, sacaron otra ley nueva que ya era, que esa ley que sacaron en antes pasaba a tener efectos retroactivos. Con lo que supónse que la gente que fuéramos becarios en un tiempo, pues pasábamos a tener cotizado ese tiempo. Pero hay amigos, no ye exactamente así. No ye que pasáramos a tener cotizado ese tiempo. Bueno, ese tiempo, los 2 años como máximo que se permitían cotizar a la gente con beca. No era que pasáramos a tenerlo cotizado, y era que teníamos derecho a si queríamos solicitar que eso fuera pasar a figurar como tiempo cotizado. Decíais vosotros, bueno, joder, pues solicítalo, hostia, más tontuyo si no lo solicitas. Ay, amigo, pero ya que si lo solicitas, tienes que pagar de una tacada todo lo que se supone que hubieran sido las cotizaciones de aquel entonces. Claro, ¿cuántos perres tendría yo que meter? Pues tendría que meter unos 1.800 pavos si quiero sumar 2 años de cotización. Claro, que yo lo que pasa, que si sumar esos 2 años de cotización, ahora en vez de 2,5, pasaría a tener 4,5. ¡Guau! ¡Qué guay, ¿no? Y vosotros, joder, pues oye, mira, oye, tú cotízalo, o sea, págalo, solicita que se te metan ahí, y entonces, pues a lo mejor así, pues cuando seas viejo, y igual te vale para pa llegar a tener derecho a pensión. Hombre, cuido que no, cuido que no. Porque parece, si no me equivoco, que no llego igual, ¿no? A ver, ahora la jubilación, el retiro, pusieronlo a los 67, que de aquí a que yo cumpla 67, si llegue llego a cumpliros, que yo no sé, estoy por creer que no voy a llegar yo a esa edad, pero bueno, pues igual llego, qué sé yo, pero bueno. Si eso, ahora mismo tengo 4,5, faltenme todavía 32 para llegar a la edad de retiro esa que pusieron ahora. Entonces, si me faltan 32 y os sumo 2,5 que tengo, salen 34,5. Pero si además pago esos dos que tal, ya me salen 36,5. Y como el mínimo para cobrar una pensión, para el cálculo de la pensión son 35, a mí me saldrían 36,5, coño de puta madre, Claro, tiene una pega, que eso supondría tener que mañana mismo me saliera un trabajo, pues bueno, no saldrían 36,5, porque en realidad no me falten 35, faltenme 34,5, más o menos, para llegar a 34,5, o sea que 36, vale. O sea que la cosa sería, la única posibilidad sería que me saliere un trabajo a jornada completa, y que fuera indefinido, y que tuvieran el mismo trabajo 30 años más. ¿Qué os parece? Parece pues que existe la posibilidad. Me tengo allí un añín de reserva, O sea que puede ser que tenga un año al paro en 30, un año al paro en 30, teniendo en cuenta todo el tiempo que llevo al paro en 10, que solo tuviera uno en 30, madre de Dios, tendría gracia. En fin, son estas cosas de la matemática, de las matemáticas del Estado y estas cosas, porque, a ver, yo qué sé, igual la gente que está trabajando ahora mismo y que ya es mayor y que ya tiene mucho cotizado, pues puede llegar a esos 35 años de cotización pues cuando cumplan 67. Pero la más de la gente, yo creo que es totalmente imposible. Vosotros miráis, vamos a hacerles cuentas que yo os hacía respecto a mí mismo en antes. Si no fuera que ahora sacaron el taller, y que entonces es que si me da a mí la gana de apoquinar puedo sumar 2 años más. Si no fuera por eso, yo ya no tenía posibilidad alguna de llegar. Yo de hecho estaba muy tranquilo, cuando sacaron la ley, de hecho me muy tranquilo, porque dije, hostia, ya, entonces ya, por mucho que trabaje, el día que salió la ley, decía yo, mira, aunque mañana mismo me salga ese contrato indefinido por si nada completa, ya no llego a los 35, ¿qué más me da? Entonces yo quedé muy tranquilo. Digo, pues no poder llegar a cotizar 35 años, total, que más me da, no me falta cotizar más. Como me decía yo una paisana, esto está lleno de puentes. ¿Sabéis por dónde va, no? La cuestión, pues hay que ir a vivir más en puente. Claro, joder, Dios, hay que explicámoslo todo, manda cojones. Bueno, pues la cuestión ya que, eso que os digo, que no tenía yo ya posibilidad alguna de llegar. Ahora tengo la. Si a poquino 1800 pavos, entonces tengo la. Claro, porque dirán los señores del Estado que más nos da. Si total, para cuando tenga esta gente derecho a cobrar pensión, ya igual, qué sé yo, igual ya hasta que envío el mundo, y ya no existen esas cosas. Al paso que vamos y fácil, al paso que vamos y fácil. Imaginé que esta reflexión la oficiera uno que tuviera la mi edad y tuviera una misma situación ahí 10 años. Pues estaría hablando de retirarse a los 65 y de tener 30 años cotizados. Por embargo, ahora tiene que ser retirarse a los 67 y tener 35 cotizados. Bueno, pues oye, hay una serie de diferencias, por favor. Sí, joder, claro que sí. No, yo tremendo todo este tema, ¿no? En fin, voy a poner vosotros a cantar, más que nada porque como total hoy no se me siente, ¿qué más da? Y no se va a enterar nadie de que en vez de charlar todavía venga a poner cantares, Bueno, sí, joder, van a enterarse porque después supongo que esto va a quedar grabado, que bueno, sabe Dios, de momento está grabando, pero igual al exportar queda mal exportado la de mi madre, y entonces no se puede poner en diferido en ningún momento. Hombre, esperemos que sí. Bueno, y si no, tampoco pasa nada. A ver, que yo estoy aquí para contar mis cosas y no tengo necesidad de que nadie de la sienta. Tengo necesidad de contarles, eso sí. Pero bueno, vamos a seguir poniendo un poquillín de música. Voy en sin que sirva de precedente, tengo ganas de presentar el cantar que va a venir a continuación. Bueno, no sé si vos pescanciasteis de quién ya era el primer cantar que puse esta noche, Pues era un cantar que se titula Radio Criminal y que ya era de un grupo argentino llamado Los Fabulosos Cadillacs. Yo tengo una relación un poquillín... Bueno, que cojones, todo el mundo tiene una relación de alguna manera o de otra con la música que siente, porque puede acordarse lo mejor de cuando la conoció o de cómo tal. Bueno, yo conocí a los Fabulosos Cadillacs porque una vez una amiga mía fue de viaje y trajome como presentes al regreso, un par de regalinos de las tierras que fuera a visitar. Uno de los regalinos, creo que ya os lo comenté de alguna otra vez, fue una cinta de casete, Acordáis que ya os comenté que unas cajines de plástico con un par de foracos que llevaban una cinta adentro y que allí tenía tratado guardada música y que si tenías un aparato fallecido para sentirla, sentíesla. Aquí en Acuca seguimos, ya no lo sé prácticamente en ninguna parte, pero aquí en Acuca ya tenemos un par de aparatinos de esos para sentir música metía en cintas de casete. Bueno, pues traigo una cinta de casete de los Desorden Público. Claro, ya sabéis yo que soy un flipado de los Desorden Público. Pues bueno, traxome cinta de casete un traballo de ellos que ya era el canto popular de la vida y muerte. Préstame mucho, porque yo de aquella ahora tengo el todo. Tengo el todo de los Desorden Público. La mayor parte de ello pirateo por internet. Okay. ¿Algún problema? Ningún problema. Vale, bien. Bueno, pues la mayor parte de ello pirateo por internet, pero sigo teniendo... Bueno, yo no lo tengo porque desfícenme de ello, perdí, lo sabes, Dios, donde trae vuelta en casa, me de todo saber. Tenía nada más de aquella lo que fuera el primer disco de los Desorden Público, que ya os conté más veces la historia de cómo lo encontrar a un amigo mío, también aficionado al ska, rebuscando, restolando allí, vente los discos que tenían en Liverpool, que era una tiendina que estaba aquí en acá y milicias, novio y tal, y encontrar a un disco de una gente que no conocía de nada, pero que bueno, que pone allí que tocaba en ska, y a mí esto me mucho, gustaba mucho, curiosamente más que a él, que no me gustó demasiado, pero bueno, me gustó mucho, a mí sí. Y bueno, lo siguiente que tuve de ellos fue la cinta aquella, porque ya os digo que no publicaron en España. Entonces esta moza trajome lo de ultramar. Pues bueno, trajome esa cinta y trajome también un CD de un grupo que yo no conocía, un grupo argentino que se llamaban Los Fabulosos Cadillacs, precisamente. Y el disco en concreto que me regaló fue el Rey Azúcar, uno de los bueno, de los últimos, sí, debieron sacar todavía otros dos, por lo menos sacaron después. Pero bueno, el caso de que trase Macal, yo no los conocía de nada. Y bueno, pues era un grupo prestoso, tenía algunos temas que eran así semejantes al ska, tenían otros temas que eran a lo mejor de otros estilos musicales, pero bueno, todos en general bastante bastante guapos, ¿eh? Gustóme bastante. Acuérdome que, bueno, los mis amigos, gente de aquí de la radio también, de fecho no los conocían a lo mejor de nada, pero bueno, también yo os gustó cuando los sentían, y luego, bueno, entre pitos y flotes fuimos haciéndonos con todo. Ahora mismo, pues pasa como os contaba de los otros, que tengo toda la discografía pirateado, ¿eh? ¿De algún problema? No, ¿vale? Bien, así me gusta más. Bueno, pues el fecho es que ahora tengo toda la discografía. ¿Y un grupo de estos que me encanta? Bueno, no exactamente. No hay un grupo que me encante. No hay como los de Soz en Público, que yo pues diría que me presten todos los cantares. De estos, hombre, préstenme todos. Pero tampoco llegue que me mola de Dios, estoy increíble y tal. Pero por embargo, aunque no me pase eso, sí me pasa con algunos cantares concretos de ellos, ¿vale? Que me parece que son de lo mejor que uno puede imaginar. Ahora voy a poneros la que yo pienso que la canción, el cantar que más me presta de ellos. Y una canción que fala de la muerte de un paisano y de lo que pasó después. En concreto, de un paisano que yo no sé si es verdad, si existió, si no existió. No me preocupa de investigarlo. Yo creo que si me pusiera, pues a lo mejor enterábame. Porque bueno, seguro que no es difícil enterarse de estos datos. Ya me pasó más veces de querer enterarme de qué va la letra de un cantar y enterarme. Mira, por ejemplo, todavía manda huevos, después del tiempo que me prestan, dije yo, ¿quién será la Wendy esa de la que falen los Tijuana en Blue en esa canción de Amante del Sueño, donde dice eso de Wendy tiene tetas de hormigón? Que si era la mujer que tenía tetas de hormigón. Bueno, pues ya lo sé, Wendy Williams, la cantante, la que fue cantante del grupo neoyorquino, me parece, de Plasmatics. Bueno, pues la cantante de Plasmatics era la Wendy esa que tenía tetas de hormigón, y a la que dedicaron el cantar los Tijuana en Blue. Bueno, pues seguramente si me pusiera a buscar el nombre de este paisano, un tal Manuel Santillán, apodado el León, pues seguramente encontraría quién era y si realmente existió, si se lo inventaron los fabulosos Cadillacs, si no, con el de la historia, bueno, no lo sé. A lo mejor me enteraba, pero bueno, yo creo que no me fa falta, que sencillamente me mola este cantar, me gusta, no sé, la sensación que me produce al sentirlo. Si hoy tuviera el chat abierto con gente, pues diría yo, sentí este cantar, y luego me contáis a ver qué es lo que vos pasó, qué sentisteis, qué tal. Como no tengo gente en el chat, porque no se siente por internet, voy a decir lo mismo, pero voy a decirlo para la gente que te da en el 107.3 de la frecuencia modulada. Yo posiblemente nunca me entere, pero bueno, ni falta que tengo yo tampoco. De la misma manera que pues digo que no tengo falta de que haya gente ahí para yo hacer el mi programa, pues oye, mira, tampoco tengo por qué enterarme de lo que pensáis los demás. ¿No creéis? Sentí este cantar y a ver si vos presta tanto como me presta a mí. El león está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas, y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso es que antes de morir el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban, y dijo: queridos enemigos de siempre, dejo este mundo de dolor, nunca se olviden que el llanto de la gente va hacia el mar. Panamá, Panamá, llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar. Panamá, Manuel Santillán, Panamá. pasando por el viejo San Telmo en un sucio bodegón. Dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león y por eso eran Manuel. Esto vos, bueno, pues igual vos parece, bueno, pues llevo el montón, ¿qué quieres que te diga? Nada, yo siempre lo digo, yo reconozco que, a ver, lo que gusta a uno no tiene por qué gustar a los demás. Que conste que yo no soy un postmodernista, sofista de esos que dice que todo es exactamente igual y que no hay verdad y que todo tiene el mismo valor y que todo depende del sujeto, no. Yo pienso que, a ver, hay cosas, las cosas son diferentes, no sé si existe la verdad, pero sí tengo claro que existen cosas que son más verdad que otras. Explícame, no sé. Y que está muy de moda ahora lo de decir, bueno, cada uno tiene su verdad, y bueno, esa es tu opinión, pero yo tengo la mía. No, collacios, todo no vale igual, no vale igual lo mismo, no vale igual la opinión sobre la reproducción de las ballenas de la persona que lleva 30 años estudiando la reproducción de las ballenas que la opinión sobre la reproducción de las ballenas de un paisano que anda por la calle, y le pregunta, ¿qué opina usted de la reproducción de las ballenas? Y te dice, bueno, qué sé yo, pues esto. Bueno, lo más normal será que el paisano en cuestión te diga, yo que no tengo ni puta idea de la reproducción de las ballenas, pero también es fácil, sin embargo, que vayas a una tertulia de estas que dan por la tele, y preguntes a cualquier tertuliano profesional de esos que opina la reproducción de las ballenas y te suelte, bueno, pues yo creo que las ballenas tenían que reproducirse de esta manera y de esta otra no, y sí, es fácil. Yo no veo la tele, supuestamente no veo la tele, pero lo que pasa que en este cursín que estoy haciendo ahora, en el descanso, vamos a una cafetería a tomar el café. Soy un pijo de esos, volví un pijo de esos que toma el café en los cursillos. Yo antes no lo hacía, Yo siempre era un antisocial de los que no tomen el café. Pero ahora, sin embargo, en este aficioné a tomar el café y voy y lo tomo. Y pienso que me estoy perdiendo aquí, porque bueno, sí, es verdad, estoy socializando con la gente que lo toma y tal, pero también hay personas que no lo toman, y mi sitio natural sería con esas personas que no van a tomar café. Ya, por embargo, voy a tomar lo que sé yo. Pero bueno, lo que sabemos, otro día tengo que hacer una reflexión más grande sobre este tema del tomar café en el descanso del curso o no tomarlo. La cuestión es que en ese tiempo que vamos a tomar café en la cafetería, está la tele puesta. Y yo, de verdad, que ya os digo, no, como no veo la tele, no sé de qué van todas estas cosas. Pero hay un programa de esos que me imagino que lleve de estos de un montón de gente falando y tirando los trastos, porque bueno, el volumen allí lógicamente está baixado, que pasó, estamos en una cafetería. Pero bueno, yo veo allí un montón de gente de pie, berrándose, uno tiendo contra otro y tal. Y bueno, yo no sé, bueno, algunos sí sé quién ye, porque todavía de los tiempos en los que yo veía la tele se ve que siguen metidos en el chollo, ¿eh? Oye, salió ellos bien ese tema, va bien por ahí. Por un lado, oye, ganar perras sin trabajar, que aquí se te diga, tampoco ye tan mala cosa, ¿no? Aunque yo creo que no sería capaz de ganar perras por hacer lo que ellos fan, pero bueno, lo que se me acuerdo y que normalmente esos tertulianos sabían de todo. Y curioso, y otra cosa que también evolucionó mucho en unos años, pasa como con lo de internet que decían antes, que evolucionaba muy deprisa. Yo acuérdome cuando yo era niño, y todavía había debates en televisión, los que te iban a debatir sobre un tema, gente que sabía el tema, sí, y cada semana tenían gente diferente, porque claro, llevaban a gente que sabía del tema del que estaban hablando ese día, no llegué como ahora que lleva siempre la misma gente para hablar de todo. Eso, los opinadores profesionales que dice por ahí de algún. Yo acuérdome perfectamente, además, no sé si se acordará a nadie más, pero yo acuérdome perfectamente de la primera vez que vi eso y que dije, bueno, no entiendo por cómo oye que va siempre la misma gente para hablar de temas distintos. No sé si vos acordáis de un programa, no sé ni cómo se titulaba, ni tampoco, bueno, me importa demasiado. Sé que lo presentaba este y que ahora está en la radio, el Íñigo. No sé ni cómo se llama, Íñigo, y el apellido, todo el mundo lo conoce por el apellido, el Íñigo, el del bigotón. Pues ese presentaba un programa de debate, y era, me parece que por mediodía o peles mañanes, no sé, y era yo todavía bastante pequeño, pero era un programa de debate en el que cada día se falaba de un tema diferente, pero falaban las mismas personas, en aquel momento me vi aquello, parecía extrañísimo, parecía un poco barbaridad, Digo yo, joder, no sé, para hablar de un tema tendrá que llevar a personas que saben de ese tema, ¿no? No, pues después fíjose eso la norma, Lo normal, después, ya era que para los debates fueran siempre los mismos, ¿no? Sí, no sé. O las tertulias de la radio, yo, dentro del cable, las tertulias de la radio, por lo menos suelen ser periodistas o expertos, gente supuestamente preparada, gente culto, pero bueno, también opinen de todo, son los mismos siempre. Bueno, ahí también es verdad que según los emisores y según tal, de vez en cuando llevan a alguien experto en el tema, aunque tengan también los demás, pero bueno, llevan un experto para por lo menos ponerte un poco en el tema, o poner, qué sé yo, contate algo más que de lo que sepan los otros, yo que los otros opinen igual, Debe ser un trabajo guapo el de opinador profesional, en fin, no sé, debes ahí los que saben de todo. Pero bueno, como os decía, yo no soy de esos, yo pienso que no todos tienen la verdad y que no todas las verdades tienen el mismo valor, sino que unas cosas, unas verdades son más verdad que otras. Y quien sabe de un tema, joder, pues la su opinión tiene más valor que la de quien no lo sabe, Eso de todas las opiniones son respetables. Mira, pues no. Mira, hay opiniones que para mí no merecen ningún respeto. ¿Qué quieres que te diga? A mí si me viene un cura y opina que si hay, como que esta opinión existe, que si hay violaciones de niños, y es porque los niños andan provocando, y eso salió en una revista de cures, pues qué quieres que te diga, esa opinión para mí no es respetable, No, así no os digo. Y yo con la música pasa un poco igual, Seguro que hay música mejor que otra. Otra cosa es que te preste por un motivo o por otro, yo qué sé. Pues yo sé que la Terremoto de Alcorcón no fai buena música. Pero bueno, a mí hubo un tiempo que en las fiestas por ahí ponían el cantar aquel de el Time Goes By, Soul, de la Terremoto de Alcorcón, y yo me descollonaba y pasaba muy bien, y a lo mejor ponían Hombre, digo yo que no lo pondría en aquella situación, pero si hubieran puesto una ópera, pues seguro que hubiera dicho yo, madre de Dios, pero esto que llegue. Y seguro que la ópera ya era mucho mejor de que la terremoto de Alcorcón, ¿eh? O sea que, bueno, opinable hasta cierto punto, pero, a ver, bueno, estoy encasillándome demasiado. Lo que quería decir, pues sencillamente, y era que la canción esta del Manuel Santillán, el León, pues oye, qué sé yo, pues a mí préstame mucho, y opino que ye buena, ye guapa, pero que lo dicho, que ye todo opinable, ¿vale? Sí, joder, sí, opinable todo, ¿no? Pero esto en concreto de la música, hay que en ese, yo estoy en ese, ya no me toanda, mira, sentí un tema, vamos a poner otro tema de los fabulosos Cadillacs y descansamos, y descansé de ese tema. Mi tío, que no sé si hay nadie sintiéndome, pero bueno, descansé yo mismo, que collones, ¿eh? Compañeros, por esta semana parece que ya voy terminando, ¿vale? Bueno, vale, y si no vale también. Que aquí pase lo que yo diga, ¿no os parece? Bueno, y pronto, son nada más les 11:30, nada más llevamos 1 hora y 20 minutos de programa. Pero mira, ¿qué crees que os diga? No tengo ganas de seguir, estoy cansado hoy y además como hoy no tengo feedback porque no se me siente por internet, no tengo gente metido en el chat, pues mira, oye, siéntalo mucho y termino ya. No creo que nadie se apene por ello, ¿eh? ¿Quién se va a apenar? En fin, un saludo muy grande para toda la gente que estuvo sintiendo anedonia para el 107.3 de la frecuencia modulada. Un saludo muy grande a toda la gente que va a sentir este programa en diferido. Y un saludo muy grande, como siempre, para toda la gente que descargue este programa a través del archive.org, donde supónse que si quedó bien grabado, voy a ponerlo, ¿vale? Por el momento, sencillamente, decimos hasta la semana que viene, hasta el jueves que viene, que estaré otra vez aquí dando la turra, a ver si con un poquillín de suerte está arreglada la emisión digital, que sabe Dios lo que pasará. Bueno, ¿qué pasará? Que ya llevaba mucho tiempo furlando de seguir y no era normal. Lo normal en Radio Cuca es que las cosas fallen. ¿Qué vamos a hacer? Indasina, ¿qué queréis que os diga? Radio Cuca es mucho más valiosa que cualquier otra radio que no falle nunca. Son las cosas que hay. Venga, anda, hasta la semana que viene. Comienza a irse el sol y la cerveza ya se empieza a...